llena de ilusión, descubriendo al mundo un día soleado te llegó el amor, y pasando el tiempo para ti un regalo, así nací yo, junto a mis hermanos que luego llegaron tu vida formó. Madrecita eres todo para mí, siempre a tu lado estaré. Madre mía, yo soy parte de tu ser, sangre de tu sangre yo seré. Tristezas has pasado tú para criar tus hijos luchando en la vida, lo recuerdo yo. Mi linda mamita, hoy ya soy un hombre, te lo debo a vos, y miles de besos en tu bello rostro te daría yo. Madrecita eres todo para mí, siempre a tu lado estaré. Madre mía, yo soy